iba a hacer, mijo. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 13 de enero de 2016! Llegamos hasta ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder para la Cultura, encabezado por Freddy Ñáñez, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, alguien que hace mucho. Ese no es como el vago ese que se levanta a leer el periódico, come arroz con habichuelas y no hace más nada. No, uno de los mejores trabajadores, todos son excelentes trabajadores en Alba Ciudad, pero uno de los que más le echa pichón con energía todas las mañanas, Luis Yerloyo. ¡Ay, tan bello mi muchacho, caramba! Con esos ojitos que iluminan el estudio. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos a papachos, a mapuches y todo el amor del mundo, Enza García. Y abrimos con el gran combo de Puerto Rico y no hago más nada. Bueno, ese tema lo pusimos el viernes pasado para felicitar por su cumpleaños a Ingrid Jiménez, que ella le fascina este tema y siempre se ríe. Pero esta vez tenemos un motivo para ponerlo, ¿no? Ahí tenemos, arrancando el año, y ayer se suspendió la sesión de la Asamblea Nacional por falta de quórum. No hago más nada. Trozue flojos, trozue vagos, ahí están. ¿No? Todo el salón de sesiones pelado, Ramos Ayub y los grillitos. ¡Criqui, criqui, criqui! Y el tipo, ¡ay, no, no hay quórum! No hago más nada. Bueno, pero ahí se ve, se traduce la asamblea. Nos presentaban el año pasado, nos presentaba a Diosdado Cabello, quien era el presidente de la Asamblea Nacional, el récord de asistencias. Y es que ellos no iban a las comisiones, no iban a nada. Porque es que son una cuerda vago. Y aparte de eso, y bueno, y si tenemos al vago de Miranda, que tampoco hace un carrizo, al vago de Baruta, que tampoco hace un carrizo, al vago de Sucre, que tampoco hace un carrizo, entonces, bueno, una cuerda flojo que no fueron, o sea, que no se instaló la asamblea. Pero bueno, además de la flojera natural en estas personas que no hacen más nada, que son unos mantenidos del Estado, aparte de esta cuerda de flojos es que lo que pasó ayer demuestra que existen fuertes discrepancias dentro de la oposición. ¿En qué sentido? Que estaban contra la espada y la pared. Cuando llega la bancada, el bloque de la patria, llega y ponen otra nueva demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia por el desacato incurrido por esta Asamblea Nacional al juramentar a tres de los diputados impugnados, y el tribunal decir que eso es desacato, por lo que las acciones de la Asamblea quedan revestidas de nulidad, ahí se vio una división. Una que fue la que gritó primero que apostaba a un golpe de Estado. Apostaba a un golpe de Estado continuando con el desacato. Y que encima abrieron la bocota, porque ayer el presidente Nicolás Maduro iba a presentar en la Asamblea el plan de emergencia económica, y encima abrieron la bocota, porque eso salió en las redes sociales, diciendo que ellos no lo iban a aprobar, a priori, sin conocerlo, sin estudiarlo, no lo iban a aprobar. Pero por otro lado, hay otro sector que dice, oye, ya va. No es que sean demócratas, sino que ven que las condiciones para un golpe de Estado no están dadas. Primero, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que blinda la independencia de los poderes y blinda el peso equitativo de cada uno de los poderes. En segundo lugar, no hay ejército, son unos golpistas sin ejército. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está resteada con la democracia, está resteada con la Constitución y con el Estado de Derecho. Es decir, que no tienen apoyo militar. Tercero, todavía no están dadas las matrices de opinión a nivel internacional que puedan justificar el apoyo, que puedan justificar una intervención internacional. Cuarto, hay figuras legales, constitucionales, para un cambio de gobierno llamada referendo revocatorio. Y que bueno, y que en 4 meses, en 3 meses, en abril, ya se pueden recoger las firmas. El presidente Nicolás Maduro cumple la mitad del mandato y lo que necesitan es recoger el de la firma del 20% del padrón electoral. O sea, no está difícil. Ahora, lo que puede estar difícil es ganarlo, o puede estar difícil ganar una elección, porque es que, ay, no se va Maduro y viene la derecha de una. No, hay que enfrentarse a un proceso electoral donde el chavismo mandará o pondrá a su candidato. Entonces, bueno, están los que buscan los atajos, que fueron los que intentaron crear una crisis de institucionalidad. Porque al desacatar, bueno, crisis de institucionalidad, vamos a obligar a Nicolás Maduro a disolver la Asamblea Nacional y pácata, ahí nos caen los gringos y nos ayudan. Están esos locos y hay otro sector que ve que las condiciones no están dadas, quizás apuestan por calentar más la calle, quizás apuestan por el revocatorio, apuestan por el sabotaje económico y no están con esa postura. No hubo un consenso dentro de la mesa de la unidad y bueno, y lo que se hicieron los locos, bueno, como no se atrevían a dar la cara y mostrar abiertamente la falta de consenso dentro de ellos, no fueron. Y le buscaron una salida bastante inteligente a este berenjenal. ¿Cuál fue la salida inteligente que le buscaron? Para ellos no dar, para que el sector radical no diera su brazo a torcer y no mostrar discrepancias en el seno de la MUD, los tres diputados juramentados de manera ilegal, en desacato a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, solicitaron su desincorporación. Bueno, ya que somos la manzana de la discordia y respetamos la institucionalidad, nosotros queremos que se nos desincorpore. ¿Que lo hacen a motu propio? No. Para mí, que en vez de reunirse en el hemiciclo, se reunieron en la Quinta Esmeralda para ver cómo salían de este rollo. Y le dijeron a estos señores, pidan ustedes como iniciativa personal desincorporarse, así nosotros no damos nuestro brazo a torcer y la Asamblea sigue manteniendo legitimidad, porque eso era lo que se estaba perdiendo, la legitimidad de la Asamblea Nacional. Entonces, si la Asamblea Nacional pierde legitimidad, ¿qué va a pasar con la ley de amnistía que ellos tanto han proclamado y promovido? Si la Asamblea no tiene legitimidad, ¿cómo entonces van a poder vetar algún ministro? Si la Asamblea no tiene legitimidad, ¿cómo van a activar los mecanismos que ellos tienen previstos para bloquear la acción del gobierno y salir del gobierno en 6 meses, como lo dijo con el mayor de los desparpajos Henry Ramos Ayub el día de su juramentación? Entonces, bueno, estos señores solicitaron su desincorporación, lo que pudiéramos considerar como un triunfo de las fuerzas revolucionarias, un triunfo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y un triunfo del pueblo chavista en la calle. ¿Por qué estamos hablando de pueblo? Porque a los señores de la tercera edad que están en la Plaza Bolívar, en la esquina caliente, no se les puede calificar de colectivo peligroso. A las amas de casa que han estado volcadas en las calles apoyando al gobierno bolivariano, no se las pueden calificar de colectivos peligrosos. Y entonces, ¿cuál es la nueva estrategia de la oposición? Insuflarle el odio a sus bases, hacia el pueblo chavista, hacia los pensionados, porque esa barbaridad la tuve que escuchar yo en una camionetica. Tres locas, pegando gritos, diciendo que los pensionados son unos lambucios y unos muertos de hambre, porque por 9 millones de bolívares están defendiendo este gobierno. De verdad. Qué cosa tan espantosa. Y encima, después de insultar a los pensionados, de insultar a todos los chavistas, porque a todos nos llamaron, a todos, porque ya no es meterse con Maduro, es meterse con el pueblo, con los pensionados, con las personas de la tercera edad, lambucios, muertos de hambre, ignorantes, y estamos acostumbrados a que los chavistas nos llamen ignorantes. Pero insultar así a nuestros viejitos, ¿ah? Insultar así a nuestros viejitos, eso no tiene perdón de Dios. Entonces, después de soltar su veneno y alborotar el avispero dentro de la camionetica, se bajaron y nos miraron a todos muertas de la risa. Entonces yo digo, bueno, ¿será que estas son militantes de Voluntad Popular Primero Justicia que están envenenando al pueblo? Pueden ser también unas señoras que son candidatas a bárbula. También puede ser, ¿por qué no? Pero lo que está claro es que hay un sector de la población opositora que si abren un enorme paredón y colocan chavistas, no a los políticos chavistas, a pueblo chavista, desde pensionados hasta muchachitos de liceo, y nos fusilan a todos, lo van a aplaudir y lo van a justificar. Porque tenerles que escuchar a estas brujas decir que Nicolás Maduro es malo porque esta asamblea no deja trabajar a la asamblea. Si esa cuerda de flojos no fueron ayer a trabajar porque no les dio la regalada gana. Entonces que vengan estas señoras con el desparpajo de decir, ay no, es que esta gente, este hombre lo que quiere es hacer como Fujimori. Pero Fujimori, mire dónde acabó, ya va, dónde acabó después de gobernar casi 20 años. Parece que esa parte de la historia no la conoce. No, porque él lo que quiere es disolver la asamblea, lo que hablábamos ayer. No, que este sector radical de la oposición lo que busca es que el gobierno disuelva la asamblea para que nos caiga la comunidad internacional. Este lo que quiere es disolver la asamblea y que lo haga, porque aquí vienen los gringos y nos van a salvar. Y aquí todo se va a acabar. Y así, estas señoras locas, que de verdad que yo las veía y decía, bueno, pero son de mediana edad. Caramba, ¿será que no sé? Ay, yo decía, ay señora, cómprese un aceitico, unas esencias, júntese, explore su cuerpo, disfrútese. Porque definitivamente con esa actitud nadie la disfrutará. De verdad, terrible, de verdad que vengo pero mordiéndome el hígado. Pero bueno, tenemos un triunfo político que es esta, que es que sus planes, sus pretensiones de generar un caos institucional, pues bueno, le tuvieron que meter un stand-by. Porque hay discrepancias evidentes dentro de la mesa de la Unidad Democrática. Bueno, esta solicitud de los diputados de Amazonas la dio a conocer, la informó ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, que estas personas solicitaron su desincorporación para defenderse judicialmente ante la sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien declara nula las decisiones que tome la Asamblea Nacional mientras sigan en sus curules. Julio Arón y Garza, Nirma Guarulla y Rommel Guzmana fueron juramentados a pesar de la impugnación de los cargos presentados por el PSUV. Desde el programa Panorama Mundial en CNN en español, Ramos Ayub explicó que este martes en horas de la tarde, después de que no hubo quórum en la asamblea, llegó una correspondencia suscrita por los diputados Julio Arón y Garza, Nirma Guarulla y Rommel Guzmana, que son los diputados cuya desincorporación solicita el tribunal, expresando que ellos piden ser desincorporados de la Cámara para defenderse judicialmente y evitar que con esta maniobra el Tribunal Supremo de Justicia haga anulatoria la actividad de la Asamblea Nacional. También informó sobre algunos contactos. Conversé en dos oportunidades telefónicamente con el vicepresidente Aristóbulo Turis. Pienso que en esa función él será un facilitador en las comunicaciones entre el gobierno y la oposición y estamos a la espera de que ese medio de comunicación siga siendo fluido. Igualmente se dieron varios encuentros. Uno fue entre Cilia Flores y Ramos Ayub, quien solicitó a los medios que oían la conversación un poco de privacidad. El presidente de la Asamblea Nacional le manifestó a su colega que era necesario trabajar por la paz y le aseguró que el presidente Maduro contaría con el respeto que merece cuando presente su memoria y cuenta. Flores le pidió reconocer al Poder Judicial y enfatizó que fuera de la Constitución no aceptarán nada. Este miércoles, el Parlamento se pronunciará oficialmente para declarar tanto de la carta de estos diputados pidiendo la desincorporación como también de la sentencia que nos emitió el tribunal este lunes en la noche y que recibimos por medio de nuestra consultoría jurídica en la sesión del Parlamento pautada para el día de hoy. La Asamblea tendrá que votar para que sean desincorporados y ese es el punto que va en discusión mañana miércoles. Al desincorporarse, tres diputados de la Cámara de 167 pasa a 164, mantenemos idénticas las dos terceras partes, cosa que es cierta. Entonces, de verdad que no este acto de juramentación de estos diputados fue sencillamente ganas de pelear, una bravuconada. De todos modos, aquí está la página web desde la plaza, publica que la Asamblea Nacional, ¿no? Esta es una nota, la Asamblea Nacional no contempla la desincorporación de los diputados en el orden del día de este miércoles. Tengo una nota de Kenzie Gabriel Rondón, dice esta nota de la página web Desde la Plaza. A través de su cuenta en Twitter, el periodista Román Camacho dio a conocer de manera extraoficial el orden del día para la sesión ordinaria reprogramada para este miércoles 13 de enero en la Asamblea Nacional. ¿Y la orden del día cuál es? 1. Designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes. 2. Proyecto de acuerdo de duelo por el fallecimiento del ciudadano Demetrio Boersner. 3, derecho de palabra al diputado Julio Borges para presentar el proyecto de ley para otorgar la propiedad de vivienda a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 4, proyecto de acuerdo ante cierre de frontera y estado de excepción en 24 municipios de la República. Es decir, abrir las fronteras para que el contrabando siga siendo de las suyas. 5, proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. Es decir, dejemos de ser soberanos. Porque los organismos de derechos humanos, para ellos no es ACNUR. Para ellos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o estas comisiones que son financiadas por los Estados Unidos. De todos modos, se puede presentar la desincorporación de estos diputados como punto extraordinario. A ellos no les conviene la ley esta de lo de la vivienda, lo del cestatique, los viejitos, a ellos no les conviene. A ellos lo que les conviene es sabotear la institucionalidad. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero bueno, en la orden del día, de acuerdo a lo publicado, y de hecho está la foto, a lo publicado por el periodista Román Camacho, no está contemplada la desincorporación de estos diputados. De estos diputados juramentados desacatando al Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ya son las 10:25 minutos. Ya es tiempo de hacer una pausa. Tenemos más cosas que comentarle, pero lo haremos en la siguiente media hora. Por ahora vamos a la pausa. Lo que le decimos al pueblo, sígase manteniendo las calles, porque gracias a la presencia del pueblo en la calle, gracias a la activación del pueblo que cree la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es que esta gente tuvo que recular. Esta gente, dentro de todo, la tenemos controlada. Aunque le quieran decir a sus bases que es que ellos no trabajan porque el gobierno no los deja. Esto es el colmo. Porque ellos, sin estos 3 diputados que juramentaron, pudieron haber discutido y aprobado leyes tranquilamente. Pero quisieron buscar pleito, desacatando al Poder Judicial. ¿Quién fue el que metió? ¿Quién fue el que juramentó a estos diputados? ¿Nicolás Maduro? No, lo hicieron ellos. Entonces no es que Nicolás Maduro no los deje trabajar, sino que esto es una cuerda de vagos que no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque no creen en la patria, no creen en el concepto de patria. Ellos cuando hablan de Venezuela, hablan de forma despreciativa, este país, porque este país, porque en este país, no, los chavistas, los patriotas decimos, nuestro país, nuestra patria. Vamos a la pausa con Rodvexa, Patria es. Del caído, es la voz que grita.

así será. Tú lo verás, quiero quitarle ese tono mediocre a mis días. Quiero levantar mi cara, decir con alegría que las cosas que me pasan son por decisiones mías y tratar de no dejar mi destino al azar. Quiero dejar de un lado la flojera que me mata y tomar con mis dos manos la conciencia que me falta para poder entender que hay caminos por hacer y que solo yo podré y sabré andar. Es 36 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a la agrupación nacional MIG-29, Medio Ocre. Vamos, señores, a quitarle el tono medio ocre a nuestras vidas. En nuestras manos está hacer nuestras vidas y de Venezuela un país mejor. Y también, bueno, una crítica a esos medio ocres que lo único que buscan es tratar de enchufarse en una institución pública para añar, para beneficiarse, ¿no? El carrito del Estado, la computadora del Estado, los taxis del Estado, no sé qué, rácata para revenderlo. A esos mediocres hay que darle, pero bien duro. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Enza. Feliz año, Alexander Longuito. Hola, Alexander. ¿Cómo anda todo? Bien, vale. ¿Cómo recibió este año? No, bien, tranquilo. Igualito mi casita. Ajá, qué bueno. Bueno, bueno. Oye, vale, muy bueno lo que estás haciendo en el comentario y lo estoy escuchando hace rato. Ajá. Pero te digo, vamos a ver qué pasa, porque de verdad, si en la Asamblea Nacional vas a estar en un tome y dame con el gobierno, no van a caminar para ninguna parte. Exacto. Exactamente. Sí, las medidas urgentes que hacen falta. Bueno, espero que la ley de emergencia. Bueno, yo no he visto, no sé si ya está publicado ese texto para uno leerlo. No, mira, el decreto de emergencia lo iban a presentar el día de ayer y por falta de quórum eso no ocurrió. Entonces se movió Aristóbulos Turis para ver, ¿no? Para consultarle al Tribunal Supremo de Justicia que, en vista de la ilegalidad de la Asamblea Nacional, en qué otro espacio se podía presentar, se pueden presentar las leyes. Y por otro lado, pues, para la presentación de la memoria y cuenta, a ver en qué espacio lo puede hacer. La oposición se dio cuenta de la metida de pata tan grande con la juramentación de estos señores. Y bueno, y de repente estos señores les cayó la locha y pidieron su desincorporación. No, yo siempre he dicho que el fascismo, la arrogancia y creerse más que los demás, que es algo que si no da luz le sobra, lamentablemente le pasó factura. Sí. No, y hay discrepancias dentro de la MUDA. Hay unos que están jugando al conflicto, a la ingobernabilidad, para obligar al gobierno a disolver la asamblea y que nos caigan los gringos, y hay otros que están apostando a seguir con la guerra económica, acentuar la crisis y buscar el revocatorio. Ahí están. Ahí hay bueno, dos posturas. Yo tengo un comentario sobre lo de la guerra económica y es algo que yo no entiendo todavía, ¿no? y lo digo porque he tenido esta guerrita con dos empresas, ajá, más que todo. Y mira, yo entiendo una guerra, yo entiendo que una guerra es una acción donde dos bandos no tienen capacidad de someter al otro. Uh-huh. O sea, por lo menos tienen fuerzas equilibradas o algo así. Eso es lo que yo entiendo como una guerra. Entonces, yo no puedo entender, o sea, no sé si me tomas el tema que yo siempre estoy incapiendo aquí en la radio, que es el problema del planeta de aquí en Quinta Cresta, uh-huh, que ya llevó la cadena del tiempo a 528 mil bolívares, le subió 40 mil bolívares en 3 días. Uh-huh. Entonces, yo una cuestión que yo no veo es que si tenemos una guerra económica... ¿Aló? Ah, no, te estoy escuchando. Que si tenemos una guerra económica, como el presidente lo está planteando, y afines, bueno, pero es que necesitamos unos entes del Estado que sean contundentes. El Sundé, simple y llanamente, ese ente no sirve. No, el Sundé, este año nadie le ha visto la cara. No, no, la burocracia es increíble. Mire, yo te digo, yo no soy una persona, yo soy profesional y tengo un sueldo de profesional. Yo lo que gano son 27.500 bolívares al mes. Y mira, ahorita ando a pie de ENSA porque lamentablemente yo no tengo 137.000 bolívares para comprar un caucho a mi camioneta. Uh-huh. No los tengo, o sea, son 4. Entonces, bueno, pero si la Bridgestone y la Pirelli y la gente de Goodyear fabrican en el país, en un país petrolero donde todos agregados para hacer un caucho están en el país, porque un caucho que en el 2000, comenzando en 2015, costaba 6.500 bolívares, ahora está costando 137.000, el más económico, porque hay cauchos de 300.000 bolívares. Entonces, ahí también tenemos que verlo. No es solamente el problema de la Asamblea Nacional, sino que las instituciones hasta ahorita, ya 15 días que vamos a caer con el programa del presidente, no se activan. No sé si me entiendes el punto. Igual que los radios, las emisoras comunitarias, lo que yo comenté en estos días sobre, mira, hay que abrir más programas como el de Elsa García en todas las emisoras del Estado. No solamente en Caracas, en todas partes donde la gente pueda denunciar y a ver si le llega a los oídos de quien tiene que llegar, porque mira, yo de verdad con el Sundé, y lo digo como venezolano, chavista, revolucionario, que yo nunca voy a votar de otra manera, yo al Sundé le perdí la fe. No, bueno, de hace rato, yo creo que casi todo el mundo. Y de verdad, esto es preocupante, porque vamos a estar claros, nosotros tenemos una constitución que está clara. Si ellos quieren revocar al presidente y todo lo demás, bueno, ahí está la constitución que dice que puede ser un referendo revocatorio. Bueno, llámenlo, vamos a medirnos. Vamos a ver si es verdad, es lo recto que hay que hacer. O esta gente radical, bueno, la gente radical se le dijo, y se lo dijo el presidente. Lo dijo el presidente Chávez, esto es una revolución pacífica, pero es armada. Ya basta de darle tanta cuerda a esta gente. Creo yo que sí, deberíamos ya de hablar ya de obras contundentes. Uh-huh. Igual que el ministro Abac. Mire, ministro, yo le voy a ser sincero, nosotros somos comerciantes. Como tú sabes, yo soy viajero y mi papá, uh-huh, el año pasado le tocó cerrar su empresa porque no tiene divisas. Uh-huh. Porque mi papá trabaja con productos importados. Mire, ministro, esto es un llamado que se le está haciendo desde hace bastante rato. Hace rato, ministro, que usted tenía que ver, bueno, no solamente usted, el ministro anterior, que le dijo, mire, señora, hace falta en Venezuela una planta madre para hacer plantas. Porque otra cosa que tenemos nosotros en Venezuela es que tenemos un parque industrial con más de 40 años ya de antigüedad, aunque no lo creas. Ve lo que pasa con las ensambladoras de vehículos, una total grosería que se le den dólares a 12 bolívares hasta el 2014, que tengo entendido que se le dieron a las ensambladoras para traer los repuestos y ensamblar un carro. Un carro debería costar, una camioneta allí, por ejemplo, debería costar en Venezuela 12 bolívares con la ganancia del 30%, 20% ahora, pero aquel tiempo era 30, debería costar 220.000 bolívares. Pero a nivel de la página de la JIC era 1.758.000 y después se iba a la calle a unos precios de usura total. Eso es lo que tenemos que revisar, igual que lo de las viviendas. Pero yo no sé cómo alguien puede comprar ahorita en una vivienda de 15 millones de bolívares fuertes. O una camionetota de esas, y yo que estoy criticando, que tiene mucho el gobierno, que están costando en el mercado interno, que son las Toyota de esas nuevas, 30 millones de bolívares fuertes. ¿Y dónde está lo que sería la regulación, la ley? Pues ahí, eso también hay que revisarlo. Uh-huh. ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. Entonces, bueno, eso es para finalizar. Y lo demás, mira, de verdad, esto yo digo una cosa, hay que darle duro a la gente que está en el proceso... El contrario a la revolución, pero también hay que hacerle las medidas rectificatorias a ciertos entes que lo que han hecho es dañar la imagen del presidente. Y uno de esos entes son el Sundé, el CENIA y el CENCOEX. El CENCOEX es el principal, porque el CENCOEX le ha bloqueado divisas hasta el mismo estado para poder funcionar. Entonces, con sí, eso te digo todo, le ha bloqueado divisas hasta el mismo estado para poder funcionar. Pero entonces el gran causante de este dilema, que fue el señor Merente y el señor Marcos Torres, acaba de premiar a Marcos Torres con meterlo al Ministerio de Alimentación, y eso no debería de ser, ¿ves? Porque ese fue uno de los artífices de este debacle el año pasado. ¿Dónde estaban las divisas? Bueno, yo te di mi papá... No, pero que eso viene de atrás. Eso viene desde la época de Eber García Plaza. Eso viene de atrás. Exactamente. Y te digo una cosa. Mi papá prefirió cerrar su empresa. Mira, nosotros tenemos ahorita 10 empleados esperando qué vamos a hacer. Pero yo prefiero cerrar mi empresa a estarle comprando dólares a esos sinvergüenzas del mercado negro. Lamentablemente, yo no voy a trabajar con dólares 900 donde el producto se va a encarecer tanto que no me lo van a vender. Claro, claro. Bueno, los dejo trabajar. Gracias. Espero que siga así. Y bueno, esperemos que haya más programas como el tuyo que hacen falta a nivel nacional y espero que el ministro de Comunicación nuevo lo tome en cuenta. Pase buen día. Bueno, un abrazo. Mira, Alexander, en primer lugar, no estoy muy de acuerdo con tu concepto de guerra, que los dos tienen fuerzas parecidas. Porque está también lo que es guerra asimétrica, lo que ocurrió en Vietnam, ¿verdad? Que el ejército más poderoso del mundo para el momento atacaba a comunidades campesinas y ellos con sus recursos lograron ganar la guerra. Está la guerra de guerrillas, que también es un tipo de guerra no convencional, por cierto, en parte nacida o aplicada por los milicianos republicanos en España y después aplicado en la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, ese concepto de guerra no estoy muy de acuerdo contigo. En lo que es el caso, bueno, estabas nombrando al ministro Pérez Abad, no tiene ni una semana, Alexander. No lo metamos aquí en este paquete. Qué tremendo berenjenal el que está metido, tremendo, porque estamos claros de los problemas que representan, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ministerio de Alimentación, Sundex y CENCOEX. Pienso que CENCOEX es el primer problema que hay que analizar. El CENCOEX, que antes era Cadivi, eso está lleno de gente que anda guisando desde hace muchos años. Y considero yo que el desastre interno dentro de esta institución es el principal cómplice de la guerra económica que nos tiene montada a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, lo que es el nuevo tren ministerial no tiene ni una semana. Y están en cuestiones de reuniones, de gabinete. ¿Por qué hay que hacerle caso a lo que está pasando en la Asamblea? Porque muchas medidas que hay que tomar tienen que pasar por la Asamblea Nacional, si no, no se pueden aplicar. Y por eso es que hay que darle duro a esto de la Asamblea. ¿Qué otra cosa de lo que andabas diciendo? Bueno, yo creo que básicamente son esas. Ah, bueno, lo que estabas hablando, que los cauchos se producen aquí, no se necesitan divisas para importar sus componentes, es cierto, pero esos cauchos no los produce el Estado, ni los distribuye el Estado. Eso es un monopolio total de la empresa privada. Entonces es aplicarle las leyes a esta empresa privada, pero el Estado no tiene control sobre lo de los cauchos, entonces al no tener control, pues hace lo que les da la gana. Ayer hablaba con la presidenta del SENAL y una buena amiga, Cristian Valles, y ella decía, mira, una de las cosas que hemos estado viviendo, que la oposición, la derecha en Venezuela nos impuso, es el vivir un neoliberalismo de facto, ¿no? Un neoliberalismo a cámara lenta. ¿En qué sentido? Las leyes del mercado. Lo que tiene más demanda sube de precio y la burla al control del Estado. ¿Qué propone el neoliberalismo? Que no haya control de precios, que cada quien ponga los precios que le da la gana y dependiendo de la demanda que tenga un producto, pues más caro se pone. Por ejemplo, un kilo de cebollas a 1.500 bolos. Pero ¿qué es lo que dice el neoliberalismo? Que así tienen que ser las cosas, pero y que el Estado es decorativo, que el Estado no puede poner ningún tipo de control sobre los precios. Y ahí vemos un Estado que se muestra impotente para controlar la ola especulativa. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un neoliberalismo de facto? ¿Impuesto por el Estado o por leyes promovidas por el Estado? No, por la empresa privada, por la derecha. ¿Y tú sabes qué es lo más triste? Que nos lo están imponiendo siendo oposición. Así que, como gobierno, señores, apretarnos bien esos cinturones. Tenemos llamada, buenos días. Feliz año. Feliz año. ¿Quién es? La diste, porque en realidad, ajá, estoy de acuerdo. En verdad, el Sunde Eso no funciona no. para nada. Pero no es el hecho que no funcione, sino las personas que están encargadas ahí, ¿cómo van a atacar Exacto. los centros comerciales? Uh-huh. Cuando tienen que atacar es la comida, uh-huh. cuando tienen que atacar los bicentenarios, la Central Mairense, el Unicasa. Yo vivo aquí en Colinas de Bellomonte, yo me llamo Almeriz Mendible, soy Ajá. de Cancedé. Okay, entonces, Almeriz. ¿Qué está pasando? Ahí acaban de meter un grupo de camaradas, pero hay camaradas ahí que también están metidos en la cuestión, uh-huh. entonces hay que limpiar adentro, no solamente son los escuálidos que tienen metidos ahí disfrazados de camaradas. No, también ¿Ah? Hay mucho que se pone franela roja y se dice chavista, pero tiene un modus vivendi bien adeco, póngame donde haya. Exactamente, y van algunas instituciones y entonces lo que están es el terrorismo que le aplican a algunos empresarios uh-huh. y directamente a los mismos de su comunidad, uh-huh. es lo peor. Sí. Es lo peor, entonces yo no sé por qué aquí cuando estaba Samán, yo no sé qué le pasó a que sacaron al camarada Samán, lo esclaron por allá, lo metieron y ese hombre sí funcionaba. Uh-huh. ¿Ves? Bueno, los sectarismos internos también, lamentablemente. Exacto, la guerra que hay entre mismos camaradas y cuestiones, cuando uno lo que quiere es que un camarada que esté, que funcione, que no tenga que ver, que si tocó al empresariado chavista, que también se rija por la ley. No, que entonces, porque hay intereses, entonces si él la agarra y le va a hacer un negocio, ay no, viene fulanito apadrinado por fulano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que atacar Sunday? Trabajar como tiene que ser, hacer una revisión adentro y atacar por lo menos la alimentación. Uh-huh. Porque siguen los productos escondidos, siguen las colas, sigue todo eso y todo igualito. Claro, la persona que acaban de poner en el Ministerio de Alimentación todavía no tiene tiempo, pero la limpieza tiene que hacerla desde adentro. Sí, y yo creo que deberían notificárselo al pueblo. Yo creo que el pueblo aplaudiría que dijeran, mire, señores, tenemos intervenido al SUN del Ministerio de Alimentación y Sencoex, porque estamos limpiando la casa. Mientras tanto, vamos a tener los bicentenarios cerrados por un lapso de tantas semanas, tantos meses, que estamos poniendo orden en casa y vamos a activar mercado. Y mientras tal, hasta que nosotros podamos, pero informarle a la gente, decirle, mire, señores, esto es un desastre. Esto es un desastre, así que vamos a cerrar esto temporalmente, vamos a limpiar, vamos a reestructurar y vamos a relanzar. Me parece que es lo que debieran hacer. Ah, que si la Sunde no funciona. Bueno, vamos a hacer una cosa, estamos reestructurando la Sunde, estamos revisando. Mientras tanto, que se encarguen, por ejemplo, los militares o colocar a la milicia o colocar a otras personas a cumplir las funciones de la Sunde. Eso es correcto. O de los fiscales de la Sunde, esa pudiera ser una solución. La CANTV. Uh-huh. La CANTV le tienen un ataque, como se lo escribí yo en el WhatsApp, al camarada Miguel Manuel Fernández, que es mi jefe, pues yo estoy jubilada de CANTV. Uh-huh. La mejor empresa que está funcionando es desde que está en el gobierno. Uh-huh. Entonces, cuando subimos, y debe ser que los viejitos se les olvidó, y algunas personas, pero eso hay que limpiarlo también adentro, porque hay una cantidad de personas de que cuando votaron PDVSA se metieron en CANTV. Uh-huh. Cuando estaba Alfredo Ramos, tiene sus fichas ahí que está moviendo, desprestigiando a los gerentes y a los directores de ahí, que son personas comprometidas a la mayoría con este proceso, porque una persona íntegra, Manuel Fernández, uh-huh. y que nos ha ayudado a los jubilados, que estamos por lo menos, nos dieron bono, nos dieron esto, que todo eso. Yo en estos días le escribí, mire camarada, hay que hacer una campaña con los jubilados y explicarle al país cómo funciona la CANTV en realidad. Igualmente el Ministerio de Industria, ahorita acaba de agarrarlo el ministro Abad, pero ahí hay que hacer una limpieza, porque fíjate, yo tengo un camarada que trabajaba conmigo en la UVC, es empresario, y entonces me llama un día, mira, Mary, me está pasando de que estoy recibiendo, estoy en el proceso de la tela, hay una cantidad de escuálidos ahí metidos, beneficiándose, y entonces venden la tela en otra forma. Entonces me dice, mira, recibí tantos kilos, me faltan 6 kilos. Yo le digo, bueno, recíbelo, ponle una nota marginal que estás recibiendo con un faltante de 6 kilos de tela o 10 kilos de tela, lo que tú me estás indicando, y que estás firmando, pero que hay ese faltante. ¿Por qué? Porque dentro de los mismos empleados que está ahí, hay el visto. Uh-huh. Y lo acabo de darle el correo y todo eso, y eso para que haga con base su reclamo ante el ministerio con base. porque se lo hizo al viceministro que estaba ahí, el viceministro se quedó como que no era nada y no lo atendió más. Y entonces no le quieren recibir las franelas ni nada de eso. Yo le digo, bueno, si no hazlo directamente, como tiene que ser, con nombres y apellidos y cédula y todo, y bueno, que te amenacen, que te hagan todo lo que te tengan que hacer. Entonces, bueno, camarada, le voy a dar espacio a los demás. Bueno, un beso grande y gracias por participar. Bienvenida siempre acá a La Ventana. Son las 10:54 minutos. Ya que estamos tocando el tema económico, yo creo que también debemos ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Y no estamos en un lugar, o sea, no estamos viviendo el mejor momento económico. No es solamente la guerra económica interna, sino también la guerra económica externa. El presidente Nicolás Maduro hizo un anuncio el día de ayer que debemos tener todos muy presentes. Porque hoy vivimos una época de bonanza económica. Vamos a quitar estos últimos 2 años de guerra económica. Pero vivimos una época de bonanza económica donde hasta por hacer contraloría social la gente pedía un sueldo o pedía plata. Y había dinero. Ya no. El barril de petróleo, señores, cayó a $24. Es decir, el 80% de lo que aquí entraba por concepto de petróleo, dejó de entrar, y encima hay una guerra económica, pero con todo. Entonces es para que estemos conscientes de la necesidad de darle vida al plan de la patria y ese sueño del comandante Chávez de irnos deslastrando de la cultura rentista petrolera y tener nuestra propia producción. Oye, que da rabia. Una de las cosas que a mí me da rabia es que venga gente de la oposición a decir que el chavismo desmontó el aparato productivo cuando aquí nunca tuvimos un aparato productivo. Aquí la única empresa grande ha sido Polar. Todo lo demás siempre hemos vivido de las importaciones, de toda la vida. Entonces no le echen la culpa al Estado, que ha querido desmontar el aparato productivo cuando han habido 20.000 iniciativas y de hecho la transferencia tecnológica, que es lo que buscaba. ¿O qué es lo que nosotros produjéramos nuestras propias computadoras, nuestros propios teléfonos? Y entonces, ¿qué era lo que hacía? El Estado dándole dinero al empresariado para que invirtiera en el país. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Ay, les resultaba mejor importar. Entonces, ¿es culpa del Estado de que el aparato productivo esté desmontado? En todo caso, la culpa del Estado fue darle las divisas a esta cuerda de sinvergüenza. O sea, es que fíjense ustedes, la culpa no es del Estado que esté desmontado el aparato productivo, que eso es lo primero que dicen los voceros de oposición. La culpa no es del Estado, la culpa es del empresariado que ha estado viviendo en la tética del Estado y que nunca hemos tenido un aparato productivo, seamos sinceros. Nunca. Nunca logramos deslastrarnos de la cultura rentista petrolera. Esta es la oportunidad, es que no nos queda otra. En casi 15 años, el barril de petróleo ha llegado, después de casi 15 años, ha llegado al punto más bajo. Estamos hablando a 24, un barril de petróleo que estaba en $100 y está en 24. Y el presupuesto para este año fue calculado en función de un barril de petróleo tasado en $30. Es decir, que hay déficit. Y tenemos una Asamblea Nacional que ya dijo que va a negar créditos adicionales. Entonces también tenemos que ubicarnos que el año, desde el punto de vista económico y político, de paso, este año, va a ser duro, duro. Y que hay influencias externas dentro de la dureza de lo que nos toca enfrentar este año. 10:57 minutos, vamos a la pausa con Cultura Profética. Mira, vale, aquí hay mucho amor por la patria, somos muchos los que amamos a la patria y estamos rodilla en tierra para sacarla adelante y aquí nos quedamos amando. Somos muchos, Cultura Profética. We'll be right back.

miradas que se empañan cuando suena una canción. Si los ojos son sinceros, cuando alguien te mira y se escapa un te quiero, dime por qué no es posible nuestro amor. Si las caracolas se oyen los rumores de la mar, si las estrellas se encienden y después se vuelven a apagar, si amanece cada día, si hay momentos que valen toda una vida, dime por qué no lo vamos a intentar. Para decirte, claro que se puede, sí. Vamos a querernos contra viento y marea, que este amor es fuerte, es invencible. Claro que se puede, porque si tú me quieres, yo te quiero. No queremos, entonces que nos aguanta, entonces quién me lo impide. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Gilberto Santa Rosa. Si los hombres han llegado a la luna y sigue la participación en la ventana, se lo pueden hacer a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales. Nila Silva nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Hola Enza, te escribo desde la Quebradita 2. El agua con la que nos bañamos, cocinamos, bebemos es amarilla. Ahí no le vale filtro, hervida, reposo, nada. Así sale del grifo. En mi escuela me enseñaron que el agua es inolora, incolora e insabora, pero nuestra agua potable de esta zona tiene olor, sabor a tierra y, como te dije, color amarillo. Le hago un llamado a quien competa este problema. Gracias, Enza. Bueno, está puesta aquí la denuncia. De todos modos, no sé, Nila, si tú vives en un edificio, vives en una casa, pero los edificios pasa mucho. En el mío, que el tanque está cochino, entonces hay que vaciar el tanque, limpiar el tanque, hacer una serie de cosas, ¿no? Es probable, si vives en un edificio, habría que revisar el tanque de tu edificio, ¿no? Si vives en casa y el agua entra directamente de la calle, pues ahí sí la cuestión es con Hidrocapital. Vamos a revisar en el Twitter, nos escribe Contraloría Popular, Mercados Municipales, es un tuit a Rodolfo Marco Torres, dice: Mercados Municipales deben pasar al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, al Ministerio de Agricultura Urbana para su administración y control. Quizás tiene más competencia el Ministerio de Alimentación. De todos modos, hay que poner orden en la casa antes de tomar una medida así, porque el Ministerio de Alimentación es que hay que voltearlo, sacudirlo y volverlo a abrir, o sea, volverlo a construir, ¿no? dice Egle Flores. ENSA, en las carnicerías de la avenida Sucre de Catia, están vendiendo el kilo de alitas en 1.200 bolívares. No, esto es una aberración. Vamos a tuitear esta denuncia ante la SUNDE. Y lo otro es buscar opciones más económicas. Por ejemplo, el kilo de cazón está en 800 y pico. Yo prefiero mil veces comprar cazón a comprar un kilo de alas. Es rico, es fácil de preparar, es sano. O sea, pero busquemos alternativas. Pero si la gente compra a 1.200 bolívares el kilo de alita, si la gente lo compra a ese precio, lo van a mantener ese precio. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, Elsa. Es la señora Rafaela. Hola, Rafaela, ¿cómo anda todo? Bien, gracias a Dios. Bueno. Y gracias y bendiciones por darnos ánimo todos los días. Ay, bendiciones para ti, para todos, qué linda. Mira, Elsa, de verdad que la situación creo que se está poniendo peor porque como vamos por el referéndum revocatorio. Ajá. Mira, Elsa, yo ayer estuve por todo el municipio de Sacado a ver si conseguía algo, papel toalé, café, algo, y eso fue imposible después de las 12 del día. Y me fui por Santa Fe, por todos esos lugares, agarré el carro y nos fuimos por allá arriba y tampoco, o sea, y el descontento es que Dios y yo tengan fuerza, esto es una guerra y bueno, ya la gente dice sí, pero ¿hasta cuándo? Y broma. Pero zumbarles, bueno, pero tenemos cambio, ¿qué está haciendo la oposición por nosotros? Todo lo contrario, arreciando más esto. Bueno, y metiéndole miedo a la gente, porque la camionetica del horror donde venía hoy, con estas señoras había un tipo que gritaba, hay comida para 2 meses, solo para 2 meses, no vamos a morir de hambre, hay que comprarlo todo, sí. Generando pánico y zozobra. Sí, Enza, este es un plan macabro y terrible, que es lo lamentable. Hoy mi esposo me decía, bueno, estamos en guerra, ¿qué vamos a hacer? Nunca habíamos vivido una guerra, los padres ellos sí lo vivieron, porque son italianos, pero... Hay que buscar alternativas, como tú dices. Yo ahora lo que estoy es yendo, pero no todo el mundo tiene carro para irse para ahí en La Guaira a comprar el cazón, el pescado, todo eso. Y es muchísimo más económico. El que pueda hacer el esfuerzo, irse para allá. No, y en el sitio, hay un supermercado privado, que es donde yo compré el cazón, que lo estaban vendiendo en 800 y pico. Quizás en La Guaira es más barato, pero yo prefiero comprar un kilo de cazón a 800 y pico. Que por cierto, hoy traje cazón y me quedo de un rico. Pero bueno, a gastarme 1.200 bolos en un kilo de alitas, que lo que es puro hueso. Yo aquí ayer en Chacao compré 6 bistecs y me salieron en 1.900 bolívares. 6 bistecs. Qué barbaridad. Está en 2.200 bolívares el kilo. Y bueno, vamos a buscar alternativas, como tú dices, y adelante. Y mira, el lunes me quedé impresionada cuando fui al Bicentenario de Plaza Venezuela. Y eso da tristeza ver 30 empleados que conté, ENSA jugando, chateando, riéndose, o sea, en vez de mandarlos por otra parte. Y no sé, y otra cosa, ENSA, yo creo que ya tienen que terminarse eso de los cupos viajeros. Eso es lo que ha hecho enriquecer a muchos. Bueno, eso sí, yo me enteré de un gentío que raspó cupos el año pasado. Sí. Y lo más triste de todo es que votaron por la oposición. Bueno, la mayoría de las personas aquí que fueron para Aruba y Cuba y Panamá. Argentina también. Y Argentina, es una cosa impresionante. Bueno, sigamos adelante y gracias al señor Rafael por darme ánimo aquel día que llamé y que estaba muy deprimida porque, no sé, a veces pienso que no hay como una salida pronto y todos se van a desesperar y entonces, bueno, vamos a... No, para adelante, Rafaela, no podemos desesperarnos. Es más, ¿quieres agarrar fuerza? Cada vez que prendamos el televisor y veamos a esta asamblea opositora, de ahí sacamos la fuerza donde no la tenemos. Sí, es verdad. Para seguir para adelante, nada más con verles la carita, verles el rostro, escucharlo. Sí, ya uno se restea. Sí, es verdad, Elsa. Bueno, feliz día, que Dios te bendiga. Un beso grandote. Gracias por darnos ánimo todos los días y de verdad que cada vez que te oigo digo, ay, Dios mío, qué optimista es Elsa. Hay que echar para adelante, amiga. Bueno, un beso grande. No, fíjate, de alternativa. Otra de las cosas, de verdad, que yo descubrí es que, por ejemplo, por una lata de pepitonas te sacan un ojo de la cara. Algo que lo regalaban. Pero el kilo de pepitona, el natural, está en 300 bolos. Mira, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? me compro mi kilo de pepitoras al natural, les meto 15, 20 minutos de olla de presión y con eso preparo una salsa para pastas que me queda muy rica. Y si no, un arroz con pepitonas, picas aliñito. Como la cebolla está muy cara, ajo porro, cebollín, tomatico, le metes trocitos de zanahoria, ese es un buen aliñito y a eso le echas las pepitonas. Caracha, es como comerse una paella de pepitonas. Riquísimo. Y te cuesta, y no te llega a 400 bolívares el kilo de pepitona. Entonces, buscar opciones, buscar alternativas. Hay gente que de repente agarra y dice, no sé qué, que tengo un niño chiquito y la carne roja. Bueno, yo no digo, elimina la carne roja, busca la buen precio, busca el corte más económico y reduce la ingesta. Si quieres, no la elimine, pero redúcela. Pero no caigamos en las manipulaciones de ellos. La cebolla, de verdad, la cebolla, 1.500 bolos. El manojo de cebollín te cuesta 80. Bueno, ajo porro y cebollín para hacer los aliños. Y que se les pudran las cebollas, para que veas qué rápido baja el precio. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Estoy como yo quiero y no como yo quiero. Yo como médico le voy a decir algo a las personas al radio escucha. Uh-huh. Amigo, escúcheme bien. Si usted come, usted está comiendo alitas de pollo, usted está comiendo colesterol al 1,000 por 1,000, porque el colesterol, la parte que más colesterol tiene, son la que tiene más grasa, sí. La que más grasa tiene. Entonces te va a poner a sufrir triglicéridos, ácido úrico, colesterol, y de repente nos sube la tensión y venimos con un ACV. ¿Qué tal? Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto. Señores, filete de sardina. Mira, lo que está diciendo esa es lo más divino que yo he podido preparar, que es el cazón. Uh-huh. Y usted el cazón se lo come como usted le dé la gana, pero usted le está dando potencia, hierro, fósforo, calcio. Es sano y es rico y no tiene espina. Eso es una maravilla. Exacto. Entonces, fíjate, yo digo así clarito, repado. Nosotros somos culpables de que los precios estén allí porque debemos dejarle la mercancía a la gente en las manos. Una cebolla, un saco de cebolla no dura 7, 15 o 8 días ahí en el sitio y se le pudre. Entonces ellos tienen que estar obligados a bajar los precios. Uh-huh. ¿Ves? Y es así. Pero ahorita estoy gozando mi imperio con los tips que pasan de la asamblea, porque el pterodáctilo quiere entrar y no quiere entrar en esto. Ellos mandaron una cartica donde de renuncia. ¿Cómo va a renunciar la persona que no tiene cargo? Ellos no pueden renunciar porque no tienen cargo. Ellos no fueron aprobados y sin embargo ellos llegaron y juramentaron a una persona en un acto de ficción. Ficción. Señores, nosotros tenemos que estar pila. Porque ellos vienen a por la presidencia de la República. Uh-huh. Sí, señor. Porque no van por otro lado. Mira, Macri y el pterodáctilo son de la misma, el mismo corte y costura. Mira, este tiene 7 días y aquí tiene menos, tiene desde el 10 para acá y ya ha hecho desastre en Argentina. Esto es lo que quiere hacer este señor. Y la gente que no cree en lo que está diciendo el abogado constitucionalista Hernán Escarrá, señores, escuchen, lean, que todo esto es cierto. Es cierto, tan cierto, como que si nosotros nos echamos al hombro, señores, vamos a defender lo que tenemos. Porque si no, nos agarró quien nos trajo. Aquí este hombre está obedeciendo órdenes de Gringolandia. Mira, mi amorcito. Te dejo para que otro tenga chance y te quiero mucho. Y te también te quiero mucho, mi bello Pedro. Dios te cuide. Bueno, son las 11:23 minutos. Nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y Sam Ahmed Meblevi y nos dice, creo que muchos, al igual que yo, celebramos los nombramientos acertados en el nuevo gabinete del presidente Maduro, como el de Aristóbulos Turis como vicepresidente. Pero más que caras nuevas, generaciones y gente joven, este proceso lo que necesita es gente que ejecute de manera planificada y acertada políticas que resuelvan eficientemente los problemas puntuales que venimos afrontando en nuestro país para que no tengamos los mismos problemas con diferentes rostros. Chávez lo repitió hasta el cansancio, eficiencia o nada. Dice Ángel López, llamo, pero es imposible la comunicación. Bueno, vamos a estar

quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Uy, uy, uy, qué cosa tan hermosa este clásico del Bossa Nova. Una composición de Tom Jobim, magistralmente interpretado por Astrud y Joao Gilberto Corcovado. Yo que estaba triste, tan descreído de este mundo, contigo conocí lo que es felicidad, mi amor. Cosa bella, este Corcovado. Y seguimos en La Ventana con la participación de nuestras usuarias y usuarios. Estamos en la última media hora. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos escribe Mario de Jesús Pérez por la cuenta de Twitter y nos dice, si aquí no hay sanciones fuertes a esos especuladores, no vamos a tener un resultado positivo. A grito lo piden con ellos. Totalmente de acuerdo contigo, Mario. Dice Contraloría Popular, sobre el agua tenemos doble filtro, sin embargo sale con olor a azufre y bien fuerte. Y cuelga el comentario, se lo manda también a Hidrocapital. Dice Trotsky Colmenares, saludos Enza, bendiciones para todo este 2016. ¿Sabes qué pasa con Correo del Orinoco? Tengo tiempo sin verlo en kioscos. Mira, hay crisis con el papel. Hay crisis con el papel de periódico, lo que pasa es que, bueno, a diferencia del Nacional que chilla, el Correo del Orinoco y los periódicos que tienen una línea editorial favorable a la Revolución Bolivariana, pues bueno, están más calladitos allí. Hay serios problemas con el papel. De hecho, tengo conocimiento de buena fuente, una institución para la cual yo trabajé que publica una columna semanal en el Correo del Orinoco. Le dijeron que esa columna tenían que una columna quincenal, que redujeran la columna porque no había papel. Y la última vez que vi un Correo del Orinoco ya le eliminaron la portada. Es el nombre, sabes que en la portada siempre están los principales titulares con un pequeño párrafo, un pequeño resumen. Ya no, ya es de una. El nombre del periódico y las noticias ya desarrolladas, ¿no? Es sabido por gente que maneja editoriales, ¿no? Por gente de pequeñas editoriales, incluso por personas que trabajan en las editoriales del Estado, que hay serios problemas con el papel. De hecho, fíjense ustedes que últimamente se están imprimiendo libros en versión, no se están imprimiendo libros, sino que los están publicando en su versión digital. ¿No? Esto es para que vean que la guerra económica, señores, también golpea al Estado. Por lo menos también llegó un mensaje por el grupo de Facebook preguntando qué era lo que pasaba con la señal en Internet, que se escuchaba como un radiecito mal sintonizado. Es que en realidad la señal que están escuchando es de un radiecito. Aquí se dañó un cable, no aquí en la radio, sino en lo que es la Oficina de Tecnologías de la Información de aquí, de este edificio, del Ministerio. Se dañó un cable que no sé si es Fran Relay, yo no sé qué cosa, Ley o Frito Ley, no sé cómo Carrizo, no me aprendo el nombre del fulano cable, que afecta la salida del audio en vivo por Internet. O sea, no sale. Entonces, no se ha comprado el repuesto, se están buscando alternativas. Y mientras tanto, nuestro compañero Luigi Nobrachi, que es un genio artesanal, en la computadora de su casa le conectó un radiecito, y a través de ese radiecito de transistores y la computadora de su casa, que está prendida todo el día, es que está saliendo la señal en vivo. No, esto quiere decir que en tiempos de dificultades siempre se busca la manera de salir adelante. No, pero bueno, lo del Correo del Orinoco, hay problemas con el papel. Y de hecho, mira, y eso lo estamos viviendo. O sea, eso que quien piensa que, ay, que aquí en las instituciones del Estado estamos bollantes, tenemos problemas con las resmas de papel, con la tinta de impresora. Bueno, estamos con papel reciclado desde hace siglos. O sea, y es fuerte. O sea, realmente estamos viviendo una situación económica bastante fuerte. Precios especulativos que también le tocan al Estado, porque no es que al Estado le lleguen los insumos a 6.30, no. Le llegan también a precios especulativos a las instituciones del Estado. Y entonces, bueno, señores, y tenemos un presupuesto limitado, entonces no hay dinero. No hay dinero, hay que recortar, hay compromisos laborales, hay programas y planes de desarrollo, cada uno. Entonces, la cosa no está fácil, ¿no? Bueno, no se escribe Contraloría Popular. Ya perdió el tercer round, Boca de Trapo Ayub, desincorporados por anárquicos. Dice Clivi Díaz, igual con los huevos, los venden a mil y está regulado. Sí, pero ¿qué ocurre, Clivi? Aquí, le digo, aquí los responsables, gran parte de la responsabilidad la tenemos nosotros como usuarios. Porque cuando los colocaron a 420 el cartón, los comerciantes en el Zulia los comerciantes los tiraron al piso. A mí, un comerciante me lo dijo en la cara, si quieres huevos baratos, voy a buscarlos a casa de Jorge Arreaza. O sea, fue un desacato total. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Los empezaron a sacar un poquito más caros y la gente los compraba. ¡Ay, no, para comprar huevos! ¡Ay, no, para comprar huevos! ¡Ay, no, para comprar huevos! Bueno, ahora los estamos pagando a mil. ¿Pero quiénes somos los que empezamos a pagarlos a esos precios especulativos? Nosotros. Entonces, ahí tenemos responsabilidad. Porque lo primero que dijeron las autoridades, no compren el huevo, no compren el cartón de huevo a sobreprecio. Y la gente lo empezó a comprar. Yo puedo entender una persona que viva, que su ingreso esté relacionado, por ejemplo, a alguien que venda tortas y con eso es que lleva la comida a su casa. Eso yo lo puedo entender, pero muchos de nosotros, mira, bueno, si no comemos huevo, no comemos huevo. O sea, es también asumir el poder que tenemos nosotros como consumidores. Dice Trojillo Colmenares, efectivamente, el agua que entra de la calle está amarilla. Me llamó la atención la denuncia de la señora que escribió, dice Oscar Muñoz y Pazmé. Buenos días, camarada, de parte del equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME, te felicitamos por tu trabajo. Ay, muchísimas gracias, Oscar. Y dice, este es Contraloría Popular porque estaba diciendo que estaba calificando de anarquistas a los de la Asamblea Nacional, a la bancada opositora, y no son anarquistas. El anarquismo o socialismo libertario, o ácratas también se le conocen, los anarquistas son, el anarquismo es una ideología de izquierda que, por cierto, es muy bonita, ¿no? Ellos hablan de la revolución a través de la educación, en la medida en que los seres humanos tenemos acceso a la educación y somos personas educadas, no tenemos por qué, y hay condiciones, somos educados, pues no, la explotación del hombre por el hombre no existiría, no habría falta de que existiera el Estado como tal, ni tendrían que existir las cárceles, ni los organismos de represión, porque al ser personas educadas tenemos conciencia de que tendríamos conciencia de cuál es el perfecto desenvolvimiento social y no estaríamos en una del hombre, el lobo del hombre, ¿no? Es una doctrina bastante utópica, muy bonita, bastante utópica, y que, bueno, en la actualidad es un movimiento anticapitalista, ¿no? Son los anarquistas, están en contra de las expresiones del capitalismo, son feministas, son ecologistas. El movimiento anarquista, la verdad, que es muy lindo. Entonces, cuando queremos tildar a alguien de desordenado, la palabra adecuada no es llamarlos anarquistas, en todo caso llamarlos anárquicos, ¿no? Entonces, era algo que le decía Contraloría Popular, no insultes a los anarcos, los libertarios, los anarcos son camaradas, no los insultemos, o sea, no, esto sobre todo lo que son es desordenados, anárquicos, pero no anarquistas, ¿no? Bueno, vamos a revisar informaciones, y una de ellas es que el gobierno y el sector farmacéutico debatieron propuestas para incentivar la producción nacional. El ministro de Industria, Miguel Pérez Abad, se reunió este martes con representantes del sector farmacéutico para articular propuestas y alternativas que incentiven la producción nacional de medicamentos. A través de su cuenta en Twitter, @MiguelPerezAbad, el titular de esta cartera señaló que el encuentro forma parte de los lineamientos dictados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para reactivación de esta área productiva a través del contacto directo con trabajadores pertenecientes al gremio farmacéutico, así como de laboratorios y cadenas de distribución. Como parte de orden dada por el presidente, @Nicolás Maduro, reunido con farmacéuticos, el gobierno de los trabajadores escribió, Pérez Abad, quien fue designado el pasado miércoles para el cargo ministerial, agregó que el principal objetivo de este tipo de encuentros, que se desarrollarán permanentemente, es atender de forma inmediata las necesidades del sector y escuchar las opiniones que plantean los trabajadores en materia de distribución y abastecimiento para aumentar la capacidad productiva del país. Bueno, como nosotros les habíamos informado, que la cosa no está fácil, ¿no? Como diría Chico Buarque, la cosa quita preta. Los precios del petróleo cayeron a $24 por barril. El presidente Nicolás Maduro anunció que le dio órdenes al ministro Eulogio del Pino para que coordine con los países de la OPEP y no OPEP para que se detenga esta guerra de precios y se recupere el mercado petrolero para que se active Eulogio del Pino, Venezuela, con Rusia, Arabia Saudita y todos los países OPEP y no OPEP, con los cuales vamos a insistir a llevar fórmulas de recuperación del precio petrolero, señaló Maduro en transmisión conjunta de radio y televisión la tarde de ayer. El jefe de Estado criticó la labor desarrollada por los Estados Unidos en el mercado petrolero, que solo busca socavar la economía de los países ajenos a sus intereses a través de la sobreproducción de crudo por medio del fracking. El imperio apuesta a quebrar la OPEP y el imperio ha logrado colocar estos precios para intentar ahogar a los países independientes que producimos petróleo y que estamos decididos a ser libres e independientes, soberanos, y no nos vamos a poner de rodillas a los intereses transnacionales. Asimismo, el presidente recalcó que aún con el precio del petróleo en $24 el barril, en Venezuela se mantendrán los derechos sociales, entre los que mencionó el derecho al trabajo, a la vivienda y a las pensiones. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, bueno, les tenemos una información interesante, que es que la Corte Federal de Estados Unidos, esto lo publica la página web Desde la Plaza, la Corte Federal de Estados Unidos decidió a favor de Venezuela en caso de Meserjane. ¿Qué tal? Una Corte Federal le da la razón al gobierno venezolano, al Estado venezolano, y no al prófugo Meserjane, quien está prófugo del país, no solamente por estafas con el Banco Federal, sino porque es considerado uno de los autores intelectuales del asesinato del fiscal Danilo Anderson. Bueno, la Corte Federal de Apelaciones del undécimo circuito de los Estados Unidos rechazó este 11 de enero la petición de apelación que pretendía introducir el empresario Nelson Meserjane contra el gobierno de Venezuela por el caso de la nacionalización del Banco Federal, el diario El Globo, el canal de televisión Globovisión, entre otras propiedades. El pasado 8 de enero, los abogados de Meserjane presentaron la apelación tras los fallos emitidos por dicha corte, ambos a favor de Venezuela. El 11 de enero, la Corte Federal de Estados Unidos se reunió y decidió que no iban a escuchar los alegatos del demandante. Esta victoria se logró gracias al trabajo articulado de la Procuraduría General de la República, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, SUDEBAN, y del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, FOGADE. Con esta decisión, Venezuela queda definitivamente liberada del pago reclamado ilegalmente por Meserjane, quien demandó al gobierno venezolano en noviembre de 2011 por $1,000 millones, alegando que el presidente Hugo Chávez había expropiado injustamente sus empresas y realizado campañas fraudulentas de discriminación financiera basadas en la persecución política, provocándole estrés emocional. ¡Ay, pobrecito! Pero ¿y el estrés que nos han generado ellos a nosotros con el financiamiento que esta gente le ha dado a la salida? ¿O el estrés emocional que le causaron a los familiares de Danilo Anderson cuando al fiscal lo volaron en pedacitos? ¿No? Pero bueno. Y en diciembre de 2013 y en mayo de 2014, Venezuela, el Estado venezolano, venció a Meserjane en primera y segunda instancia con fallos contundentes que desmontaron el fraude judicial intentado por el empresario, que evidencian el tamiz político de sus pretensiones. Con el reciente fallo, el empresario prófugo de la justicia venezolana agotó todas las instancias que le permitía la justicia norteamericana para intentar desacreditar al gobierno venezolano y obtener un lucro sustancioso con sus artilugios. Cabe recordar que al banquero se le vincula con la estafa a más de 200 familias quienes compraron en preventa su vivienda en el conjunto habitacional La Vileña en Caracas. Entonces aquí al ladito. A los compradores se les cobró cuantiosas sumas de dinero por apartamentos que nunca fueron culminados y menos aún entregados. Sobre él pesa también un juicio por presuntamente incurrir en delitos ambientales mientras fue propietario de Ávila Mágica, lo que hoy se conoce como el sistema teleférico instalado en el Guarayra Repano. Si los diputados de derecha continúan promoviendo la ley de amnistía, Meserjane saldría beneficiado y quedarían impunes sus delitos. Estos que acabamos de mencionar. Así que bueno, bien interesante esta nota, Messerhane. Bueno, porque no sale, porque Messerhane no se quejará ante el gobierno de los Estados Unidos porque se le están violando sus derechos. Bueno, ahí está. Vamos a ver, vamos a revisar redes sociales, a ver si hay nuevas participaciones por acá. No veo aquí alguna participación nueva. Revisar aquí, bueno, el día de ayer. Ah, bueno, el presidente Nicolás Maduro, estábamos hablando de lo del precio, o sea, la caída del precio del barril de petróleo, $24 por barril. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, pues, pide confianza al pueblo ante las medidas que tomará para impulsar el desarrollo económico. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este martes al pueblo venezolano confiar en todos los pasos que dará para preservar nuestros derechos. Pido a ustedes, el pueblo, que tengan confianza en todos los pasos que voy a dar para preservar los derechos del pueblo, la independencia, la democracia y para asumir un camino de crecimiento y desarrollo económico nuevo. Pido el voto de confianza de ustedes, dijo Maduro desde el Palacio de Miraflores durante el acto de firma de la Convención Colectiva de los Trabajadores Petroleros. Enfatizó que solo en socialismo y con revolución podremos pasar la tormenta preservando los derechos del pueblo a la educación, la alimentación, al trabajo, a la vivienda, a la vida, a la democracia, a la paz. El jefe de Estado exhortó a los trabajadores de la patria, consejos comunales, mujeres y hombres, juventud y a la clase media, a que nos mantengamos cada vez más alerta en la conciencia, que vayamos generando nuevos niveles de unión, organización y que nos preparemos en los meses que están por venir para definir a favor de la patria las batallas que nos va a tocar dar por el futuro de nuestros hijos. El primer mandatario nacional señaló que el bloque de la patria, conformado por los diputados revolucionarios junto al gobierno bolivariano, seguirá construyendo, produciendo y haciendo la patria nueva ante las arremetidas de la derecha burguesa. Al respecto, señaló que la derecha venezolana llegó a la Asamblea Nacional hambrienta de poder, envalentonados. Creyeron que ha llegado la hora y han malinterpretado el momento histórico que estamos viviendo. Finalmente, el presidente Maduro firmó la Convención Colectiva de los Trabajadores Petroleros de la Patria para que continúen con el plan de siembra petrolera y el legado del comandante Hugo Chávez. Bueno, a ver, nos escribe Contraloría Popular, estos bizarros de la derecha Borges, ley para otorgar titularidad de vivienda, arroba la ventana abierta, será titularidad de misión, maqueta, mala memoria. Bueno, es así, no, es cara dura, pero eso no van a andar firmando nada. Eso es puro gamelote. Son las 11:52 minutos, ya llegó el momento de despedir el programa. Les agradecemos a todos y a todas su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien me uno a Luis para desearle a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana. Nos despedimos con una agrupación venezolana muy querida por todos y por todas. Nos alegran, ¿no? Muy alegres, siempre nos alegran cuando suenan. Se trata de Los Antaños del Estadio y el tema El Norte es una quimera. Hasta mañana. Yo me fui a Nueva York en busca de unos centavos. He regresado a Caracas como fue medio real un pavo. El Norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dice que ya se vive como un valle. Yo me fui a Nueva York en busca de unos centavos. He regresado a Caracas como fuente de arreal un pavo. El Norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dice que ya se vive como un valle. ¡Ay, Nueva York! No me halagas con el oro. Tú le hice que la rechazo. No me agrada y la deploro. ¡Ay, Nueva York! Yo más no voy. Porque no hay berro, no hay vino, ni hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro. Tú le hice que la rechazo, no me agrada y la deploro. Ay, Nueva York, yo más no voy. Porque no hay berro, no hay vino, ni hay amor. Todo el que va a Nueva York se